Nos visitan en el estudio el doctor Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente, el defensor del pueblo de la nación, y la licenciada Agustina Fernández, también del área de medio ambiente, con quien vamos a charlar sobre una actuación que ha tenido la Defensoría del Pueblo respecto a un emprendimiento hotelero en Villa Yardino, en Córdoba, donde la Defensoría está trabajando más que nada para proteger el derecho ambiental de los vecinos de la zona. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez con ustedes, estar con los oyentes, poder seguir un poco comunicándoles y contándoles el trabajo del área. Hoy el tema que nos convoca es básicamente en ocasión de un exhorto que hizo la Defensoría, en este caso a las autoridades ambientales y a las autoridades hídricas de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, también me gustaría que Agustina nos pudiera contar un poco más de detalles sobre esta actuación. Bueno, Agustina nos va a contar ahora, más que nada, cómo fue la actuación de la Defensoría, cómo se recibió la denuncia y cuáles fueron los trámites que realizó para llegar a esta denotación. Bueno, gracias por la invitación en principio. Bueno, los vecinos de Villa Sardino se acercaron a la Defensoría denunciando el impacto ambiental de este gran emprendimiento hotelero. Un emprendimiento que venía gestándose desde el 2010 aproximadamente. Ellos lo que denunciaban es que el estudio de impacto ambiental que había presentado la empresa, por medio del cual obtuvieron su declaración de impacto ambiental, era incompleto. Por un lado, era solo de la etapa de construcción, ¿no?, de este megaproyecto, dejando de lado la etapa de funcionamiento. Claro. Y obviamente, bueno, en un futuro un posible desmantelamiento, ¿no?, de la obra. Además, dos de los componentes más importantes de este proyecto que iban a hacer un uso más intensivo, ¿no?, del agua, que son la cancha de golf y las lagunas artificiales, no estaban contemplados, ¿no?, en el estudio que ellos habían presentado. Y ya con lo cual el recurso hídrico y el recurso ambiental está, claro, muy modificado. Esto sumado a que había dos ordenanzas, ¿no?, del municipio de Villa Yardino, que por un lado declaraban la zona como reserva hídrica. El proyecto está situado sobre el camino de los artesanos. Uh-huh. Y además prohibía actividades que hagan un consumo excesivo de agua, actividades industriales, comerciales, con algunas excepciones entre las cuales no había ni la cancha de golf, ni la laguna, ningún tipo de emprendimiento de este calibre. Por lo cual ellos sentían que había muchas irregularidades. A raíz de esta investigación se pudo constatar que el sitio en el cual se encuentra emplazado el proyecto, porque ya comenzó la obra, ¿no?, estaba categorizado según el ordenamiento ambiental de bosques aprobado por la propia provincia de Córdoba, como categorías roja y amarillas, que la categoría roja no habilita la modificación, ¿no?, de los bosques, sino que son de alta conservación. Y la amarilla permitiría, eso es más moderada, y permitiría un uso más sustentable, ¿no?, de los bosques. Así que estaba instalado en un lugar, digamos, que no estaría permitidos. Todo esto movilizó la preocupación de los vecinos, que bueno, se acercaron a la Defensoría tratando de buscar un respaldo, alguna herramienta que los ayude a enfrentar esta situación. Y además también les preocupaba que estaban viendo a través de las noticias que se estaban instalando otros emprendimientos de este tipo. Entonces ellos querían tener, ¿no?, algún instrumento para poder evitar que se instalen, porque aquí el daño ya estaría hecho, sí, ¿no? Sí. Ya hicieron modificaciones sobre el terreno, movimiento de suelos, entonces hay un daño ya en esta situación. La Defensoría para esto hizo la investigación, pedidos de informe, sí, y se llegó a una exhortación. ¿A quién se dirigió la exhortación? A la Secretaría de Ambiente de Córdoba. Y lo que se pide es que... Se pide, digamos, en este caso en particular, uh-huh, que se regularice la situación, que tomen las medidas necesarias para que, digamos, por un lado la empresa presente el estudio, la evaluación de impacto ambiental completa, y por otro lado que esto no se vuelva a repetir en otras situaciones. Claro. Otro tema que además pudimos constatar es que no hubo instancias de participación ciudadana. Y bueno, no hay registros, digamos, que se haya llevado a cabo una audiencia o alguna reunión institucionalizada, ¿no?, digamos, uh-huh, con los vecinos sobre esta cuestión. Una de las preocupaciones, porque la investigación de este proyecto fue una investigación que abarcó realmente preguntarle a todas las autoridades, uh-huh, a las autoridades hídricas de la provincia, al municipio. Hicimos un seguimiento bastante pormenorizado de los controles que se estaban llevando a cabo sobre esta, uh-huh, sobre este emprendimiento en particular. Y lo que nos llamó la atención y nos preocupa un poco hacia el futuro, es que cuando hablamos de recursos hídricos, una cosa fundamental es poder conocer qué capacidad real tiene cada una de estas zonas para sostener las actividades que necesitan agua. Lo que nos preocupó y lo que nos encontramos es que en este caso concreto no había información, con lo cual se estaban dando autorizaciones para poder utilizar un recurso hídrico que sabemos que es escaso, ¿sí?, sin saber realmente cuál es la capacidad que tenían estos acuíferos para abastecer este proyecto, proyectos que necesitaban mucha agua, una laguna artificial, regar un campo de golf, que compiten de alguna manera por el uso del agua con otros usos, como es, por ejemplo, el agua de la población. Para nosotros, esta idea de recuperar la cultura del agua tiene que ver con conocer la capacidad real de los ecosistemas de proveer este servicio, el agua, que es irreemplazable, que no se puede traer de otro lado, ¿sí?, a menos con costos enormes o con obras faraónicas, algo que en general no es posible o llega tarde, para poder establecer modelos de desarrollo, en este caso local, que sean compatibles con los ecosistemas. Claro, claro, claro. Te agradecemos mucho, Agustina. Muchas gracias a ustedes. Por haber participado y, por supuesto, a Leandro, por habernos también acompañado en la Gente y su Defensor. Muchas gracias.